Red Nosotras en el Mundo, que se refiere concretamente a la labor que hacen las organizaciones de mujeres. Este convenio de Estambul le da muchísima importancia y le da mucho protagonismo a las organizaciones de mujeres. Y habla de que permanentemente que las organizaciones de mujeres, el protagonismo que tienen que llevar, el seguimiento que tienen que hacer esas organizaciones y los recursos que hay que llevar a cabo y que hay que otorgarle, que los estados tienen que hacerle, darle recursos adecuados para que las ONGs efectivamente tengan cabida y se les saque el fruto de esa experiencia diaria, de esa experiencia, de ese contacto directo con las mujeres maltratadas, que es algo que es fundamental. Otra parte también muy importante y así como muy abuela pluma, porque tampoco quiero yo intervenir especialmente, es el tema de que el Estado va a tener responsabilidad civil subsidiaria. Es decir, que si el Estado hace, de alguna forma, también por acción o bien por omisión, lleva a cabo algo, algún hecho delictivo a través de acción, insisto, o omisión, va a haber un tema de responsabilidad civil subsidiaria. Esto es un tema que lo podemos agrandar en el coloquio o probablemente a la intervención que haga Nines. Y es muy importante. Y luego también, yo diría como colofón de esta parte, que hay una creación de un organismo que se va a llamar GREVIO, que son unas siglas, y ese es un organismo que lo van a componer 10 personas de reconocido prestigio a nivel internacional y que van a velar por el cumplimiento de ese convenio. Y es algo que yo considero que es importante porque van a ser personas de reconocido prestigio, independientes y van a tener recursos para poder evaluar. Ya no solamente es que se hacen los convenios, se ratifican los convenios, sino que un organismo internacional va a evaluar si efectivamente eso se está llevando a la práctica. Con lo cual me parece que es muy importante ese tema. Además va a haber esa primera parte y luego va a haber una segunda parte que es la evaluación que hace la Coordinadora de Organizaciones para la Participación y para la Igualdad, la COMPI, concretamente, en lo que es la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Sabemos que es un instrumento bueno, es muy reconocido internacionalmente, pero ¿qué nos está pasando? Cualquier instrumento, bueno o malo, lo importante para decir si es bueno o malo, tenemos que ver la aplicación de ese documento. Es fundamental la aplicación de ese documento. Entonces, ¿qué está habiendo? Deficiencias enormes. Y yo diría desde la base, desde la falta de prevención, desde el tema educativo, desde el tema de muchísimos campos, como por ejemplo podrían ser el que... concretamente yo vengo la semana, hace 3 días he estado en Canarias dando una charla al sindicato de guardias civiles, que es un sindicato, a mí me parece extraordinario, toda gente de izquierdas, a mí me ha parecido llamativo que sea una gente tan implicada, tan yo la verdad es que creía que iba a otra cosa y la verdad es que me ha maravillado. Y entonces hablaban del problema de las denuncias. El problema que tenemos es que en este momento la ley integral hay el 50% de las denuncias que se están presentando, el 50% en el año 2012 se han sobreseído o archivado. ¿Por qué se archivan y por qué? Es decir, cuando una mujer se atreve a denunciar, le ocurre, tiene toda esa problemática de poder denunciar, denuncia y se encuentra con que la denuncia normalmente está mal efectuada. Y por otra parte, una cosa muy importante que ellos me comentaban y que lo estábamos comentando aquí y que yo creo que tenemos que tratarlo con más detenimiento, es las unidades de evaluación de riesgo. Las unidades de evaluación de riesgo no existen y en los sitios pequeños, por ejemplo, como es la Guardia Civil, donde tienen que tener cercanía con el ciudadano y van, no existen unidades y la evaluación del riesgo lo hacen esas personas. Y lo hacen con muchísima, y a mí me contaba, y con esto termino, me contaban una anécdota, me decían, un guardia civil... Es una persona que no está formada en sitios pequeños, no tiene ninguna formación. Entonces, nosotros somos capaces, o nosotras, porque había muchísimas mujeres, nosotras somos capaces de recibir a una mujer que se encuentra en una situación de maltrato e incluso darle un bocadillo o incluso en ese momento, si no tiene dónde ir, llevarlas a nuestra casa, porque esa es nuestra sensibilidad. Pero no tenemos formación, no tenemos formación y muchísimo menos para hacer una evaluación del riesgo. Y si no tenemos, y lo tenemos que hacer porque es una obligación que tenemos un protocolo en el que hacen unas preguntas que casi ¿Tiene, ha presentado una denuncia, no ha presentado una denuncia, ha ratificado la denuncia, no la ha ratificado? Una serie de cosas que evidentemente al final tenemos que evaluar sin conocimientos, tenemos que evaluar el riesgo. Y cuando se pone que el riesgo es bajo y cuando si la denuncia está mal efectuada, un juez, ¿qué hace? Automáticamente archivarlo, archivarlo. Y solo os cuento algo que me llamó muchísimo la atención. Me cuentan, digo, pero es que realmente vosotros como guardias civiles tenéis un instrumento, como no lo tiene nadie, que es el tema de hacer los atestados. Fijaros esos atestados, lo bien que se hacen los atestados. Un atestado, cuando se lleva a cabo, por ejemplo, un accidente de tráfico, el atestado cogen huellas, inmediatamente todos los testigos les coge la documentación. Es decir, hacen un atestado que tiene algo importantísimo. Y me comentaban, sí, porque los atestados los hacen una unidad especial que no depende de la Guardia Civil, que no tiene recursos, sino depende de tráfico. Y es tráfico quien paga esos atestados. Evidentemente, es un tema de falta de recursos. Y esa falta de recursos no puede dar origen a que sigan muriendo y asesinando a mujeres. Y que las mujeres, cuando presenten una denuncia, se encuentren con una ley integral, muy bien, que dice que hay unidades de red, que hay montones de cosas, pero que en definitiva se encuentran con que hay impunidad. Y la impunidad es algo que no podemos consentir. Esta evaluación, pretendemos hacer una evaluación de cuáles son las deficiencias de esta ley. Yo creo que estaríamos 3 días y probablemente nos quedaríamos cortas para ver las deficiencias de la aplicación de esta ley. Y luego ahí va a haber una última parte, también va a estar Susana Martínez, que ya había hablado de ella, que es la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, y Lola Rodríguez, que es de Agora, que es de la plataforma de Violencia Cero de Málaga. Y luego va a haber representantes, va a haber dos representantes de dos partidos políticos, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, en la segunda parte. Con lo cual, no me extiendo más, que ya creo que me he extendido excesivamente, y le doy la palabra a Ángeles Siemens, que nos va a dar un saludo, porque el Ateneo nos ha facilitado esta sala, y ella es la vicepresidenta, y nos va a dar un saludo a todas nosotras. Así que tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, para primero, en primer lugar, daros la bienvenida a todas al Ateneo, y deciros que para el Ateneo en este momento, bueno, yo creo que siempre lo ha sido, pero continúa siendo una casa dominada por varones, y entonces este tipo de las mujeres que estamos un poco en las secciones y en la junta directiva, pues nos tomamos este tipo de encuentros con mucha importancia, ¿no? Les damos mucha importancia y creemos que lo que aquí se decide, lo que aquí se hace y lo que aquí se dice, pues merece pues ser conocido, y yo creo que a través vuestro, que con todo este trabajo que veo que estáis haciendo, pues sé que será un trabajo que tendrá su repercusión. Yo os doy la bienvenida también en nombre de Ágora para el Diálogo, que es la agrupación que, a través de la cual hemos conseguido esta sala y de la cual también formo parte. Y nada, os agradezco vuestra presencia y os deseo un feliz encuentro. Y muchísimas gracias. Red Nosotras en el Mundo.